volver, los niños, sus ojos, volver, arrancar de nuevo, volver, no hay nada más lindo que hacer. Volver, volvimos, y volvimos para decir algunas cosas que me parece que hay que decir. Vengo observando todo el movimiento político que hay en el Congreso de la Nación a partir de este acuerdo que ha hecho con los fondos buitres del gobierno de Mauricio Macri, que trata ahora de revalidar en uno de los tres poderes del Estado, en este caso el legislativo, derogando, según lo que dice este proyecto, dos leyes que fueron en su momento también votadas por el legislativo con amplia mayoría, impulsadas por el Frente para la Victoria, que fueron la de pago soberano y la ley Cerrojo. ¿Qué veo yo en esta dinámica? ¿Qué veo yo en este movimiento? La verdad que veo cosas que me sorprenden. Veo diputados del Frente para la Victoria que en su momento votaron las leyes Cerrojo y de pago soberano, que ahora quieren votarle este proyecto a Macri. Algunos dicen, bueno, está bien, no se lo votamos pero le tenemos que dar el quórum. Otros dicen, y van un poquito más allá, bueno, pero ya que está y le damos el quórum, ¿por qué no modificamos algunos artículos, los más lesivos, los más complicados de este acuerdo humillante, y se lo votamos? O dejamos que lo voten. Hay una especie de casta política y mediática que ha instalado con fuerza un consenso nuevo, un nuevo paradigma. Se lo escuché por ahí también decir a Patricia Bullrich esto, ¿no? El mundo ya no es como era, hay un nuevo mundo, lo estamos inventando nosotros. Si antes te pelabas con los fondos buitres, ahora lo que tenés que hacer es amigarte, abrazarte, hacer lo que Grisa dice, pagar lo que ellos quieren, darle a Singer el 1300% de rentabilidad en sus bonos basura. Si antes los denunciaste en Naciones Unidas, ahora es el momento de no solamente no denunciarlos, sino que hay que anunciar al mundo que los fondos buitres son palomas de la paz. No tengo nada, absolutamente nada, contra aquellos integrantes de la bancada del PRO, o del radicalismo, o del GEN, que apoyan el acuerdo humillante para la Argentina que está impulsando el gobierno de Macri. No tengo absolutamente nada. Porque esos sectores también, cuando Argentina se plantó frente a los fondos buitres, en muchos casos parecían más voceros de Paul Singer que representantes legislativos del pueblo argentino. No voy a estar acá diciéndoles que en su momento Pratt Gay y algunos que hoy son oficialistas o semioficialistas o paraoficialistas acompañaron al gobierno. Me acuerdo un viaje que se hizo a Washington para que Grieza reviera su fallo, o para que la Corte de los Estados Unidos, la justicia de los Estados Unidos, interviniera y beneficiara la postura argentina frente a algo que es real, la posibilidad de que este acuerdo, que es humillante, reabra la caja de Pandora y que los 93% de los bonistas que ya estaban reestructurados decidan en el futuro iniciar litigios contra Argentina, tratando que se les emparde la oferta que se le está haciendo, este regalo que se le está haciendo a los fondos buitre. Pero convengamos que vos no le podés pedir a Pratt Gay que tenga la misma noción de soberanía que puede tener otro diputado que ha sostenido con uñas y dientes en estos años la posibilidad de autonomía del país, posibilidad de autonomía de los organismos multilaterales de crédito, posibilidad de autonomía frente a la justicia municipal de Nueva York. Hay otros que ven el mundo de otra manera. Bueno, esos que veían el mundo de otra manera hoy son poder. Y son poder y son gobierno a la vez. Porque poder y gobierno no son lo mismo a veces en la democracia. Esta vez sí son lo mismo. Poder y gobierno hoy desayunan, almuerzan y cenan en Balcarce 50. Entonces digo, a mí no me sorprende que tipos que tienen una muy baja densidad de pensamiento nacional convaliden este acuerdo. Sí me sorprende de aquellos que han sido parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que han sido beneficiados con rutilantes cargos en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que hoy se sienten como gatitos mimosos en la bancada, a decir que Macri tiene razón, que hay que acompañarlo, y que los buitres, al fin de cuentas, no eran tan malos. O que si son malos, en realidad, se puede votar con náuseas, o se puede dar quórum con náuseas, porque la Argentina, el momento de la Argentina, exige arrodillarse una vez más ante los fondos buitres. Yo les quiero advertir, digamos, me parece, uno trata de mirar la realidad, que aquellos que hoy están sentados en sus bancas porque los han votado para que sean opositores, pero que en la práctica real de la vida cotidiana, legislativa, actúan como si fueran compañeros de ruta y aliados del gobierno de Mauricio Macri. Yo les quiero advertir algo que es sensato, de sentido común. Han perdido credibilidad. Han perdido credibilidad. Van a seguir siendo diputados, porque cuando se votan diputados se votan por 4 años, van a seguir teniendo fueros, van a poder seguir negociando contratos, van a poder seguir negociando diputados y diputadas, secretarios y secretarias, van a poder seguir negociando que en alguna comitiva, cuando Macri viaje al exterior, puedan subirse y disfrutar de 3 o 4 días en París, en Praga o en Nueva York. Lo van a poder seguir haciendo. La pregunta es si van a poder volver al lugar que antes tenían. Y la pregunta de fondo es si van a poder volver a representar políticamente eso que antes representaban. Ya sé, alguno me dirá, bueno, pero qué sé yo, capaz que alguno de estos diputados el día de mañana quiere pegar un cargo como embajador en algún lado. ¿Y qué le importa a la gente que lo votó? ¿Cuál es el mandato que recibieron los diputados del Frente para la Victoria? ¿Cuál es? El 49% que no votó a Mauricio Macri en el balotaje. Cada uno de esos que componen ese 49% y fue a votar. ¿Qué le estaba exigiendo a Diego Bossio, a Gioja? ¿Qué le estaba pidiendo? ¿Quisieran lo mismo que Macri está haciendo hoy? ¿O en realidad que siguieran el camino consecuente y soberano que había iniciado la Argentina durante los últimos 12 años? ¿Qué les decían? ¿Que defendieran la producción y el trabajo o que estuvieran a favor de los despidos? Cada uno de esos que votó y que conformaron el 49% del país, la mitad menos uno del país, que hoy no encuentran causa ni siquiera en los medios de comunicación, que son la gran mayoría oficialistas, ¿qué pusieron adentro de la urna? ¿Cuál era el mandato que tuvieron estos diputados y estos senadores? Miguel Ángel Pichetto, un político profesional de muchos años, derrotado en su propia provincia, que hoy habla con una autosuficiencia como si el ser político del Frente para la Victoria fuera él, y su locuacidad, o si se quiere, su pragmatismo para ver el escenario político. ¿Qué mandato recibió de esos votantes? Una cosa que a mí me parece que hay que decir, yo creo que se está abriendo un escenario de crisis de representación, quizá un escenario de crisis de representación muy parecido a lo que terminó y desembocó en el 2001. Estoy hablando de la representación política, no de las escenas de violencia. Esos que representaban a la sociedad en un momento dejaron de hacerlo. Esos que habían votado a Fernando de la Rúa después le fueron a golpear la cacerola y a gritar que se vaya y a empujarlo que se fuera con el helicóptero, ¿sí? Eso se llama crisis de representación política. Hay un momento que los que representaban dejan de representar. Y la sociedad no encuentra cauce, no encuentra referencia, no encuentra representación real. Está ocurriendo eso en tiempo real hoy. Y va a seguir profundizándose eso. Y la casta política y mediática que no comprenda que la sociedad argentina quiere otras cosas, que quiere trabajo, que quiere estabilidad en el empleo, que quiere salarios bien pagos, que quiere que haya muy poca o ninguna desocupación, que quiere también o que entiende que tener un país es sobre todo tener una idea de soberanía propia. Se está abriendo una grieta, esta sí que es de verdad, no la grieta que inventó Clarín. Se está abriendo una grieta importantísima entre aquellos que votaron un modelo de país y hoy se encuentran que muchos de los que llegaron con su voto, lo único que se les ocurre a la mañana, a la tarde y a la noche es decir que Macri, en el fondo, tiene razón. ¿Qué va a pasar con esa grieta? ¿quién la va a ocupar? Yo sé que muchos están esperando que vuelva Cristina y ordene. Ordene el panorama, ordene la línea política, diga lo que hay que hacer. Dejen de pensar en Cristina Fernández de Kirchner como la que viene a solucionar todo. ¿Cuánto más se le puede pedir a una mujer que fue dos veces presidenta, que perdió a su propio marido en el medio de la vorágine del poder, con sindicalistas, gobernadores, empresarios que hoy vemos que son lo que son, tipos que asumieron en las gobernaciones por el Frente para la Victoria y pareciera que están a la derecha del mismo Macri? Cristina gobernó un país con esta gente y no lo gobernó mal, pudo hacerlo y no la pudieron correr ni con la pollera ni con nada, lo pudo hacer. ¿Cuánto vale una convicción en términos políticos? ¿Qué quiere decir la palabra soberanía para un tipo que se sienta, votó la ley Cerrojo, votó ley de pago soberano y hoy va a votar todo lo contrario? ¿Queda algún espacio en la política para la convicción? El 49% que votó a estos legisladores con otro mandato, ¿a quién van a votar la próxima vez? Esto va a ser largo, yo sé que no se va a resolver pronto. La crisis de representación recién comienza, pero es grave, es profunda, y la grieta se va a seguir ensanchando. Y eso no es bueno para la democracia, ¿eh? No es bueno para la democracia. Me parece que entramos en un escenario muy complejo, donde la gente que hoy empieza a estar castigada por las políticas económicas que se están sosteniendo, por el desempleo, por el terrorismo laboral, por el terrorismo empresario, que además se ve defraudada por aquellos que votó para que la representaran. ¿Ustedes creen, o creemos nosotros, o mejor dicho, estos diputados que van a deslealmente votar algo contrario a lo que expresaban antes, creen que esto va a salir gratis? Yo creo que no. Yo creo que hoy se está empezando a escribir otra historia. Y esa otra historia que se está escribiendo, estoy seguro y convencido que no va a contemplar a aquellos que se sienten en la banca y decidan entregarse a los fondos buitres después de haber apoyado una pelea que yo sí creo, como muchos, que fue fundamental para recuperar no solamente el sentido nacional de la política, una mínima noción de patria.